Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Esa es, ¿cómo está toda la gente? Nos encontramos una vez más aquí en Viernes, sinónimo de Nunca y Zulu Radio, en un programa especial en Conecta con Frecuencia Subversa, así que nos encontramos aquí con Mateo. ¿Cómo estás, mi bro? Bacán, supa, y esa es, bacano estar por esta ocasión aquí acolitándoles aquí a los panas de Nunca y Zulu Radio, igual poder cachar que empezamos igual como a la par, ¿no? Ya creo que van a ser 4 años de que sale también estos dos programas. Sí. Sí, justamente vamos por ahí en el 4º peldaño, llegando al 5º peldaño, así que un saludo también para todos los compas ahí de la Frecuencia Subversa, un saludo para la Nati, que también fue una de las iniciadoras de todo eso, ¿no? A la Nata. No, saludo. La Nati es la matriarca de Frecuencia Subversa y siempre le tendremos presente y en todos los programas con la memoria y también con esa iniciativa de ella de tener este proyecto de hacer radialismo como Frecuencia Subversa, como Nunca y Zulu Radio, que es súper importante y que en puntos cruciales de la sociedad se necesita más de estos espacios, ¿no? Sí, justamente tenemos el programa del día de hoy planeado, hablar un poco sobre las jornadas del paro nacional, ¿no? Una semana un poco fuerte para todos, una salida como del tiempo, ¿no? De fue la zona como, de confort. Ajá, fue como un poco como complicado entender la dinámica. Vamos a entender un poco, también vamos a conversar un poco de cómo se gestó todo eso y elaborar pues un poco de pensamiento crítico al respecto también, ¿no? Cómo se ha ido dando en relación a cómo se fue también difundiendo a través de los medios de comunicación oficiales, cómo se ha ido estructurando estos medios de comunicación independientes que sirvieron de foco para que toda la gente realmente vea cómo está sucediendo la cuestión, ¿no? Desde la comunidad de sus casas, pero ahí estamos, pues ahí para apoyar también a la lucha. No, sí, igual entender, comprender que lo crucial que fueron estos medios alternativos, medios igual de redes, medios digitales y comunitarios también, como nuestras redes, supongo las mesas de trabajo de Nunca y Zulo, lo importante que fue para fortalecer eso, la comunicación, la difusión, porque realmente en estos días de paro entendimos o pudimos cachar, visionar ese cerco mediático que a veces no es tan visible, pero ahora sí se hizo súper visible, ¿no? Sí, justamente fue interesante porque a través de se desenmascara a través de todas estas, digamos, difusiones de los medios masivos, de todas estas discursos políticos de la gente, a veces de las mismas personas, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que opinan? Se desenmascara un montón de cosas, ¿no? Se ve bien cómo cuál es el lineamiento tal vez político de cada uno, ¿no? O que la derecha siempre apesta, ¿no? Así que sí es como interesante entender esas dinámicas porque se desenmascaró un montón de gente que desde su discurso mismo evidenció qué es lo que trae qué es lo que trae sus mentes y cuáles son sus propósitos, ¿no? Así que sí es importante. Y hay que recalcar también lo importante de manejar medios de comunicación independientes también. Yo creo que eso también fue algo que se visibilizó y que se mostró y que en realidad tiene una gran relevancia dentro de la organización comunitaria colectiva, ¿no? De los pueblos, de la gente, ¿no? Porque a través de estos medios de comunicación se pudo gestionar y se pudo ver, se pudo autoorganizar a la gente, ¿no? Que yo diría en dos palabras algo como para resumir de toda esta jornada, que fue autoorganización y solidaridad. ¿Qué opinas tú, mi bro? Chuta, claro, las muestras de eso, de la organización colectiva son notorias, son verídicas, nadie las puede negar, ni siquiera los medios parcializados, se podría decir, ni siquiera ellos pueden parar esta solidaridad que también se dio desde muchos sentidos, ¿no? Hablar de todos los colectivos, colectivas, espacios, movimientos, grupos de afinidades que salieron a aportar con su granito de arena en ese sentido, creo que es lo que hay que considerar. Y no sé si es que tal vez alguien ahí que nos esté escuchando, que vivió las movilizaciones hace 10, 15, 20 años, que nos pueda tal vez hacer una retroalimentación y tomar contacto con nosotros y decirnos si es que tal vez estos grupos de solidaridad de cuidado mutuo existieron también en ese punto, porque sí se vio, ¿no? Como decías, Supa, y las brigadas médicas, cuestiones así. Respeto para los locos de ahí. Total respeto y admiración también por estar ahí también muchas veces sin el equipamiento como los de la Cruz Roja y los de medios ya más posicionados en ese sentido, que tienen cascos y hasta chalecos antibalas por poco. Y la gente salió, ¿no? Y hizo su parte y, bueno, para la gente que pudimos estar ahí en el lugar de los hechos, en la zona de conflicto, haciendo coberturas, haciendo prensa, conversando con la gente, ayudando a las personas o también recibiendo impresiones de la cuestión. O sea, también es como una satisfacción saber que estamos, ¿no?, todos y que ponemos el hombro todos y todas para este tipo de situaciones, ¿no? Conversaban por ahí antes de darle la palabra a Supa y que, por ejemplo, gente de trabajo social de la Universidad Central, que si bien es cierto no tienen una facultad como grande que pueda acoger, o un coliseo, como otras facultades, como la FACS o como, como otros espacios dentro de la central, estaban también vinculados en esta cuestión de claro, vienen compañeros indígenas y no, para los que estuvieron también en estas jornadas vertiginosas, se pierde la gente, se dispersa, se van por un lado, y gente que a veces no comparte como el lenguaje tan fluido o algo así, fácil te pierdes, y que habían estado como gente tratando de incluso por encima del toque de queda y todo esto, tratando de reagrupar a personas que vienen de otras provincias, que fácil te puedes perder y fácil te desorientas en este clima. Y fácil se perdieron, ¿no? Había gente que niños que se perdieron. Yo tuve la oportunidad de acolitarle a un pelado de Bolívar que estaba con su familia y todo, pero en un rato se quedó solo, ¿no? Y bueno, pudimos ayudarle un poco a reorganizarse y a regresar a su familia para poder reagruparse y estar más en confianza y con más seguridad, ¿no? Porque la jornada, hay que decirlo y hay que decirlo muy claro, fue por parte de las entidades de represión del Estado muy, muy violentas, ¿no? Así que es importante mencionar esto porque los medios de comunicación lo desmienten, los medios de comunicación se inventan un montón de teorías, ¿no? Cuando la gente ha podido capturar en video en sus celulares, ¿no? Es un buen trabajo que ha hecho la gente también, el de compartir estos videos para que toda la gente pueda vislumbrar, ver de primera mano cómo es que se realmente están procediendo estos organismos de represión del Estado, ¿no? Tanto los militares como la policía, pero principalmente la Policía Nacional, ¿no? Sí, igual, o sea, considerar que los videos que graban y registran esa represión desmedida por parte de las fuerzas represivas del orden vienen no de gente que está precisamente como en la manifestación, sino vienen de casas. O sea, gente que graba ya por fuera de ese espectro de manifestante versus prensa versus policía versus manifestante, o sea, como una nota, sino que ya llega a despuntar esa cotidianidad, ¿no? O sea, la represión llegó a esos niveles, ¿no? A que fue visible hasta para las familias que estaban dentro de sus casas. Y esto de la represión no solo lo decimos nosotros porque tal vez pudimos estar y constatar, como decíamos, como prensa, como sea que lo que sea que hayamos estado, como ciudadano también, ¿no? Sino que, claro, hasta organismos internacionales de derechos humanos, y me parece que ayer Freddy Carrión, el defensor del pueblo, constató y afirmó que las detenciones no fueron procesalmente se debería hacer, sino que fueron arbitrarias, fueron violentas y tales situaciones. Entonces ya como que se intenta como posicionar lastimosamente fuera del país, porque dentro hay un cerco mediático y hay unos medios que están ahí pujando y luchando para que estos intereses sigan vigentes, ¿no? Sí, justamente esas han sido aparentemente son las intenciones, ¿no? Después de un montón de negociaciones y incumplimientos por parte del gobierno y de una forma tan vil y tan baja, ¿no? Que desde las treguas mismo, desde bombardear los sitios de acogida, bombardear la cocina comunitaria, estar hostigando a la gente todo el tiempo, se han portado de una forma que rompe los derechos humanos y civiles, digamos, de momentos así, ¿no? Que claro, hay un toque de queda, que hay un momento de crisis, pero hay derechos que son inalienables y que están presentes todo el tiempo, y igual los pisotearon y respetaron todo el tiempo, ¿no? Así que vamos a hablar como de casos específicos ya próximamente. Es importante mencionar que la cultura hip hop también estuvo presente dentro de todo esto, igual que la cultura del punk, la cultura de todas partes, ¿no? Los barrios, los vecinos, la gente organizada se autoorganizó y un respeto para toda esa gente, ¿no? Pudimos vernos a los ojos también ahí en todos los frentes, desde los centros de acopio, desde las casas humanitarias de acogida, desde el arbolito, desde todas las partes donde se dio todos estos incidentes, con la gente que estuvo ahí constantemente en la lucha y en el derecho a manifestarse, ¿no? Así que Vamos a irnos con la siguiente canción, y esto es Nunca y Zulu Radio en Conecta con Frecuencia Subversa, hablando de el paro nacional 2019, Hatarishun, ahí respeto para toda la comunidad indígena que se hizo presente y la guerrió duro también. Bacán, resistencia, yeah. Esa es. Esa es, mi gente, escuchando este homenaje a la resistencia ahí, carajo, ya lo sabes. Vamos a continuar y nos gustaría mencionar un poco de la participación, más bien mencionar mucho la participación del movimiento indígena en esta lucha que fue en colectivo con la barriada, con la gente de Quito, con la gente de muchas otras partes y la comunidad indígena, tanto de la Amazonía como de la Sierra, que se... Primero se vino caminando, ¿no? Fue un esfuerzo tremendo, ¿no? Yo, la verdad, no he caminado nunca una distancia tan larga y llegar al frente de batalla, digamos, ¿no? A seguir luchando y todo de la forma más precaria. Así que agradecer primero, ¿no?, a toda la participación masiva y a toda la lucha que es de 500 años, ¿no?, desde la conquista mismo de los españoles que han venido resistiendo la comunidad indígena junto a toda la comunidad que hacen parte de esta yacta, de estos territorios, y han podido seguir en pie de lucha y sin desfallecer a pesar de que las circunstancias siempre han estado como en su contra, ¿no? Caminar tanto para llegar acá y bueno, recibir, ser recibidos muerte. Con gases, ¿no? Y con muerte. Es una cosa tan atroz, tan tan deshumanizada, ¿no? Sí, no, mencionar, recalcar y posicionar eso, que incluso también las movilizaciones que el movimiento indígena, desde que se concibió como nacional, que esta confederación de organizaciones que se concibió entre el 86, entre el 87, ya desde los 90 comenzaron con las movilizaciones. Claro, con el paro, el primer paro nacional indígena, ¿no? Entonces, es desde ahí como que ya se comienza a ver, a visibilizar esta fuerza indígena como un sujeto político de transformación, que es lo que nos ha dejado, además, esta dinámica que ellos han hecho para que se haga un diálogo público, para que se derogue un decreto. Es lo que algunas personas así desde de lo más social y superficial lo ven como un hito histórico, y en cierto punto y cierta entrada se podría decir que sí, ¿no? Un diálogo público, aunque el Estado y las fuerzas de poder siempre van a tener formas para mimetizarse y buscar su beneficio, el beneficio de las transnacionales y de los contratos y del Fondo Monetario Internacional. En este punto, el movimiento indígena se ha planteado súper claro, ¿no? Desde el principio y a través de sus dirigentes en máxima representación de esas bases, ellos se posicionaron con esa intención de la derogatoria del decreto, no más allá de lo que otros grupos políticos querían posicionar, de muertes cruzadas, de renuncias y de presidenciales ya directamente. Los indígenas se planteaban eso, ¿no? O sea, han hecho movilizaciones importantes, se ha hecho conjuntamente con los movimientos urbanos y movimientos indígenas, movilizaciones que han tumbado presidentes, pero los acuerdos siguen, los decretos siguen, la explotación a la tierra sigue, las reformas que nos hacen pedazos siguen. Entonces esa no era la intención del movimiento indígena, y creo que ellos supieron comunicarlo bien, ¿no? Que era la derogación del decreto, y así también irle limitando los espacios al FMI, que aunque creo que sigue, ¿no? Y no sé, seguir posicionando la importancia de lo que es el movimiento indígena. Sí, totalmente. Sí, justamente como mencionas, a partir del primer levantamiento y luego del segundo levantamiento, claro, los indígenas fueron actores sociales dentro de las decisiones políticas del Estado del Ecuador, digamos, ¿no? Justamente fueron recién visibilizados como iguales, digamos, entre comillas, que fue, claro, un hecho histórico, aunque, digamos, desde la práctica, desde lo habitual y cotidiano, siguen siendo menospreciados, hay discursos, ¿no?, que se pudo ver desde dirigentes de Guayaquil, en donde se les invita a que regresen al páramo, ¿no?, que se desenmascara toda este discurso de ultraderecha que además está hecho por dinosaurios políticos, ¿no?, que ya no tienen cabida y que cada vez se van visibilizando como lo que son, ¿no?, como algo que convoca a la violencia, como algo que convoca al discurso racista, al discurso clasista. Eso es algo que hay que mencionar, que la lucha también es una lucha de clases totalmente, ¿no? Por eso es que, digamos, desde lugares como en Guayaquil se dio esta dinámica allá, aunque hubo gente que también salió a las calles a resistir, a luchar, y en apoyo a los indígenas que llegaron allá y que también fueron recibidos con volquetas y del municipio de Guayaquil y con guardia privada que cerraron el paso para impedir su llegada, ¿no? Que es también algo que se debería hablar, se debería debatir, que se debería denunciar también, ¿no? Porque se está denunciando a la gente por bloquear las calles, pero ¿qué protección tienen ellos que hacen lo mismo, ¿no? Sí, no, o sea, en este punto lo que menciona Supa, y es súper importante hablando desde lo jurídico y desde lo democrático, o sea que hay, no hay una igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, el manifestante agrede a un policía o bloquea una vía o interviene en alguna propiedad privada, se le hace un seguimiento, se le persigue, se le investiga y a la final se le judicializa. Pero para un policía que comete este uso desmedido, autoritario y arbitrario de la fuerza y termina como resultado, por ejemplo, decir el que algún compañero, compañera, estudiante pierda algún ojo o pierda la vida, claro. Y no hay posibilidad de judicializar al policía que actuó mal. Todos están tapados, todos están con una vestimenta dedicada para la guerra, y entonces decir, si es que ellos pueden judicializar a alguien, entonces, hablando desde esa misma posibilidad democrática, ¿por qué no se da esa posibilidad de también que se pueda judicializar a policías o elementos militares que hayan actuado mal, ¿no? O a los ministros que también dan las instrucciones y las órdenes para sobre hacer, ¿no? Todo, sobre todo ellos son las cabezas y además son civiles, o sea, ¿qué se les puede exigir? ¿Por qué ellos tienen que tener el pensamiento más bélico, más violento, más beligerante que hasta incluso los, no sé, o sea, por eso supuestamente son personas civiles que están en esos cargos, ¿no? Pues para no dar rienda suelta al militarismo, porque supuestamente se vive en democracia, se dice, se habla, ¿no? Claro, sí, justamente. Importante mencionar, y algo que, porque no todo esto tiene solo como el tinte negativo, ¿no? Hay cosas bonitas que mencionamos, hay cosas que desde lo comunitario se pudo ver, se pudo vislumbrar y se pudo accionar también, ¿no? Como algo que me gustaría mencionar es siempre ha habido la relación como campo-ciudad, ¿no? La ciudad está alimentada naturalmente por el campo, pero cuando llegaron acá la solidaridad se hizo ver tanto que las comunidades indígenas que vinieron a todos los centros, ¿no? De acopio humanitarios y para las cocinas comunitarias, nunca tuvieron falta de comida, nunca sufrieron, no, tuvieron cosas precarias, no, evidentemente dormir en el suelo, a veces no habían cobijas, pero nunca faltó la comida. Me parece bonito porque existe esta reciprocidad ahora ciudad-campo, que es algo que se autogestionó, digamos, una vez más, que fue una propuesta, una iniciativa autoorganizada de la comunidad quiteña, de la comunidad de todas las localidades que también bloqueaban el paso, digamos, de camiones militares, de búnkers, de tanquetas, de tanques de guerra, que evitaron la llegada a la ciudad de Quito para darle un poco más de tiempo, digamos, a los compañeros quiteños e indígenas que estaban en la lucha para poder seguir manifestándose, seguir exigiendo la derogatoria, exigiendo que el FMI se vaya. Entonces sí es bonito como llegar a esta retribución, ¿no? Es la reciprocidad, ¿no? Que viene también del AINE, son conceptos de las comunidades andinas que se pudo ver. Algo bonito que se pudo ver también es, bueno, las mingas dentro de los campos, no tanto antes como después y durante. Ver cómo hacían cadenas para llevar adoquines y hacer las barricadas, ¿no? Y luego hacer cadena para volver a adoquinar fue algo que me pareció sorprendente y bonito, no sé pues cómo decirlo. Sí, no, esa organización y esa reciprocidad. Que además cabe mencionar, fue la misma organización, si no las mismas personas, pero sí esa misma organización autoconvocada que también se dio cita para, con esas mismas cadenas, de nuevo volver a poner los adoquines en su lugar, en lo que se pueda, ¿no? Eso para esos amantes del concreto y del orden. Defensores de los derechos del concreto. Del ornato. Entonces, bueno, que es real, o sea, es que a la final hay todos los medios de comunicación vuelven a jugar un papel importantísimo en decir, Miren, el patrimonio, cuando el verdadero patrimonio, como decía un graffiti, es de la lucha del pueblo, ese es el patrimonio, ¿no? Entonces se habla ahí de que se hizo pedazos de un arbolito de la Alameda que tenía 200 años. Chuta, sí, qué pena, pero y la Amazonía, y la sierra, y todo lo que los movimientos indígenas luchan porque no se destruyan hectáreas donde hay cientos y miles de esos mismos árboles, y esa sociedad no dice nada, ¿no? Claro, el factor humano es del patrimonio, ¿no? Claro. El centro siempre ha estado destinado a la gentrificación y al capital, ¿no? Entonces, se olvidan del factor humano, que es lo que realmente le hace rico a estos espacios, a estos territorios. Nos vamos a ir con la siguiente canción, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, Conecta con Frecuencia Subversa, ya lo sabes. Yeah, yeah, boy. Por la libertad. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Kapari makipura rispausa sumi ali yurekta tukjachishuni matashina grishun taika yakimari yakiman yakurkanchi shuk yashina kanchi shuk yuyaya shuk sumuya shuk makiya orkumanda samuskanchi misu yuyaita urmachispa katishumi urgencia milicia cultural estrategia cosmopolítica comunitaria originaria nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitemos del poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia. En paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón. Bum, bum, bum, bum. Caipimin, ricurín, majata, sinarín. Canguna de ya chingapa tu cuya ya caspa, usharín. Pitambara, cuisca, canchi. Canguna, maricu, chingapa tu cuya. Jatarisca, mi canchi. Canguna, ta canchu, chingapa. Chiquín, bacunga, bimukuta, charin. Kichi, carum, manda, ricu, espaitus, pa calpan, kichi. Kunda, manda, macana, junchi. Sinacas, pa camisa, na canchi. Kunanga, jatarishunchi. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas. Nos negamos a morir, a defender nuestra cuadrilla. Somos el tallo del maíz, convertido en semilla. Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los taitas marginados. Fue terrible, lamentablemente, los hechos suscitados. Pero por su resistencia, sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados. Ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión, por ejemplo. Pedimos sea valorada sin resentimientos, la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio, fomentando unidad. No existen momentos de ocio, cosechamos lo anhelado, esperando el solsticio. Gracias, cultura guerrera, por no caer al precipicio. Páramo, manda mi chamuchi, somos del páramo y ahí nos quedamos. Cuidadito, carajo. Esa es, mi gente, agradeciendo a toda la gente que se sumó a las jornadas del paro, a luchar, a las universidades que estuvieron ahí dando albergue a toda la gente que le necesitó, agradeciendo a todo el personal del universitario autoconvocado, médicos que estuvieron ahí como primeros auxilios ahí para la gente que recibía las heridas, a las casas culturales que se sumaron también para recibir a todas estas personas junto a las universidades, un agradecimiento total a toda esa gente, un agradecimiento una vez más a las comunidades indígenas de la sierra y de la selva, a toda la gente de los caminos que llegaban a Quito, que también hicieron su parte, y por supuesto a la colectividad autoorganizada de Quito, ¿no? Autoorganización y solidaridad es lo que quisiera resaltar esta tarde, guía. Así es, centros culturales, a toda la gente, igual como dijo en el anterior bloque, SUPA, y de las identidades urbanas, de las subculturas, guía, y contraculturas que estuvieron también ahí presentes, para los que somos jóvenes también viviéndolo por primera vez, y para los que son ya adultos también viviendo unas nuevas perspectivas con nuevas tecnologías que sirven tanto para la represión como para la difusión y para el cuidado de las personas, pero igual estar en eso, ¿no? Y antes de venir al aire estábamos conversando justo con SUPA, y que lo difícil, lo hiriente, lo que más incertidumbre, angustia y ansiedad también causa es que no puedes tener como cifras de reales o concretas de muertos, de desaparecidos, de heridos, o sea, es decir, Defensoría del Pueblo con pruebas reales, fundamentadas y contrastadas te dice que hay una cantidad de muertos, y las personas que están dentro de estos plataformas ministeriales que supuestamente deberían ser lo más transparentes te dicen que no. Te dicen que tratan de taparlo, entonces eso es como algo difícil. Claro, y justo es indudable, ¿no? Muertos hubo, heridos hubo muchos, muchos más tal vez de los que podamos mencionar. Estatizar. Ajá. Poner en la estadística. Sí, justamente hay desaparecidos, hay gente que todavía se encuentra presa, que todavía la gente está buscando las maneras de recuperar, digamos, en sus comunidades, de que puedan regresar sin ninguna represalia. Hay gente que todavía está desaparecida, ¿no? Se hablaba de asesinatos extrajudiciales, se ha visto videos donde se pueden presenciar el salvajismo de operancia de los organismos de represión, y claro, es indudable de que hay fallecimientos, hay. No sabemos cuántos con certeza, pero los hay, ¿no? Sí, además, o sea, lo contrario. Hay mucha información que está también dispuesta a la desestabilización emocional de las personas, que es también decir, exagerar, decir sin esa posibilidad de fundamentar cuántos muertos hay, y eso también como así esas personas que tratan de transmitir esos mensajes o comparten esos videos o esas noticias tengan buenas intenciones, están aportando como un panorama de la total confusión, ¿no? Más bien habría que hacer cadenas de compartir para exigir que estas personas a través del porque no es posible que no se pueda llevar un registro de este tipo de cosas, es decir, hay los hospitales, hasta los hospitales privados son entidades que deben tener y mantener su información pública, y más aún en este punto, ¿no? Decir cuántos heridos están, por qué llegan, en qué condiciones llegan, y en ese sentido es algo que se ha manejado súper turbio, y más aún con lastimosamente con las personas fallecidas. Nos ha llegado información del caso de Marco Otto, una de las personas que falleció después de haber caído una extrema altura del puente peatonal que llega al mercado de San Roque hacia el suelo, hacia el pavimento, en una arremetida y en un intento humano de escapar del acorralamiento, del acoso, hostigamiento. Y del hostigamiento de estas unidades policiales que en un lugar sumamente inconveniente arremetieron contra estas personas, estos jóvenes que estaban ahí, y que además de esa desinformación después los hizo parecer como que fueran criminales. Dos de las personas que fallecieron, de los tres que cayeron, uno era Marco Otto, trabajador de la fábrica de la empresa Koala, que son los que hacen los bonais, trabajador por más de 5 años en esa empresa. Además, él es un joven punkero, punky, con 40+% de discapacidad mental, algo que tuvo desde su infancia, pero que no le impedía sociabilizar y también hijo de una familia que tiene un puesto de venta en el mercado de San Roque, lo que explica totalmente su presencia dentro de este espacio de tránsito humano que fue imposibilitado y también minado hasta el punto de que esta gente entró en esa desesperación de huir, ¿no? De huir de estos robocops que están tratando de arremeter contra tu humanidad y lastimosamente tuvo ese resultado. Saludamos a Josema, a las personas, a la familia. Respeto, profundo total. Respeto. Igual que se difunda también estos casos de injusticias, que puedan llegar este tipo de medios a medios alternativos, comunitarios, y también presionar para que llegue hasta los oficiales, que aunque les moleste, tienen que respetar los derechos humanos. No es una cuestión selectiva, aquí no es una cuestión de solo ver para un lado, sino todos somos aquí personas, no nos diferenciamos por nada, ¿no? Sí, exactamente. Hablando de eso, también mencionar cómo fueron bombardeadas los centros de acogida repetidas veces, cómo fueron bombardeados también las cocinas comunitarias, cómo fue bombardeado incluso el hospital Eugenio Espejo, la maternidad Eugenio Espejo, que fue también bombardeada, ¿no? Tal vez pudo haber sido, entre comillas, justificado, ¿no? Porque hay manifestantes que se meten, pero también es un accionar que rompe el sentido, así como yo me pongo a pensar, ¿qué tendrá en la cabeza estos manes, ¿no? Como para no darse cuenta de lo que puede causar, ¿no? Entonces, sí son cosas que han pasado y que el hostigamiento ha sido muy presente en estas jornadas del paro nacional, ¿no? Que eso también es importante mencionar. Desde los medios de comunicación se quiso posicionar que fue un paro de transportistas, algo que sí fue también, pero no fue únicamente un paro de transportistas, tampoco fue un paro. Además que se bajaron indígena. Y vendieron. Ajá. El paro. Sí, se torcieron. Fue un paro nacional que implicaba a todas las organizaciones sociales autoconvocadas, organizadas, y también que se organizaron en el camino, ¿no? Que por eso hablamos de la solidaridad también, ¿no? Sí, de ley. Importante igual recalcar así que eso, que es un paro nacional y que se pudo visibilizar y que la gente por fin pudo darse cuenta que los medios de comunicación tradicionales no son medios de comunicación, sino son empresas de la comunicación. Ahí están manejando y generando contenidos selectivos según al interés y tal vez para alguna gente que... Mercenarios, digamos. Sí, mercenarios... Comunicativos. Mercenarios comunicativos. Y también para la gente que es ahí también torcida del otro lado, no mentira, para los que son así más derechosos y que estarán diciendo, estos manes tampoco hablan de la violencia policial. O sea, es decir, hay que también tener un poco de sentido común ahí. No se puede comparar piedras versus escopetas con perdigones, no se puede comparar. Bombas caducadas del 2014 que en realidad son cianuro para envenenar al... Un genocidio, es otro genocidio a la comunidad indígena y quiteña, porque lo que estaban disparando eran bombas caducadas como de un compuesto químico parecido al cianuro, caducadas en el 2014. Hay videos, hay pruebas que están en las redes sociales. Así es. Y que aparte apuntaban al cuerpo, ¿no? O sea, un nivel de criminalidad sin precedentes también. Sí, no, y además de eso, es de esa criminalización doble... Con los movimientos indígenas, por ejemplo, ¿no? Específicamente hablo como de respetar sus leyes, sus concepciones, su tipo de justicia, porque la Constitución lo respeta y lo respalda y lo reconoce, los tipos de justicia y los tipos de reparación y los tipos de concepciones del mundo de los indígenas y de nuestros pueblos y nacionalidades están reconocidos por la Constitución. Es decir, no se les puede judicializar bajo la misma fiscalización occidental o la misma fiscalización urbana, no se puede judicializar a los actos de los movimientos indígenas, en este caso, por así decirlo, esta reprenda o esta reprimenda simbólica que se hizo con los policías de que carguen el ataúd de Segundo Inocencio Tucumbi, son formas de justicia y reparación simbólica además, porque el Estado nos plantea formas de reparación como súper duras, como es el cautiverio. El indígena plantea estas formas simbólicas Y ahora parece, según leí en revista Vistazo, están siguiéndoles juicio por secuestro al periodismo. Entonces, por secuestro a los policías. Entonces, ¿dónde está ese reconocimiento de las formas de hacer justicia de los indígenas? Sí, que supuestamente también es constitucional, pero bueno, ahí meterse a hablar de la nota claro, jurídica es otro tema muy largo. Y bueno, ahí como broma para decir, también ahí para los que están sufriendo por los bienes inmateriales, ahí voy a decir, así como de chiste, sin oficializar mis comentarios, el fuego también purifica en esas concepciones y cosmovisiones. Entonces también si consideramos que todo está corrupto, que todo está podrido, entonces hay que meterle candela, así sea desde la cuestión como la reflexión, ¿no? Porque se puede también meter ese fuego a la cuestión, a la crítica, a la reflexión, no necesariamente con esa violencia que supongo a estas personas ciudadanas que me están escuchando se quejan tanto por la violencia y todo. Sí, no hay que hacerlo con violencia, pero sí hay que hacerlo con posicionamiento, con postura, y ese fuego también viene de la cabeza, ¿no? Hay que también comenzar a hacer que arda nuestra imaginación, nuestras reflexiones, nuestras posturas, todo, ¿no? Sí, justamente, y apoyando esto, igual transmitiendo esta idea de autoconvocarse y autoorganizarse una vez más con toda la gente que estuvo presente desde las artes, desde la fotografía, desde el video, ¿no? Presentarse siempre y de forma autoorganizada, digamos, esto nos cogió de imprevisto, digamos, ajá, pero si es bueno organizarnos, si es bueno estar presente, si es bueno estar conversando de esto, es bueno entender que estas cosas no van a se van a repetir, es bueno entender que las políticas del FMI son monstruosas y antropófagas. Y no han servido en ninguno de los países, ajá, que son más de 130. Sí, Grecia, Argentina, se pueden ver, ¿no? Casos que hasta ahora no salen de eso, y ya han pasado años de Argentina, casi 20 años después de la intervención, y no sale de esa crisis, ¿no? Sí, Grecia es otro claro ejemplo, ¿no? Que los grupos antifascistas y autoorganizados también están defendiendo desde la lucha allá. Y es pura autoorganización, ¿no? Pero también es un poco de fuego de purificación, que es bueno resaltar que hace bien también, hace bien. Así es. Hay una cierta belleza en ver la ciudad un poco así, ¿no? Sí, es poético, es un poético. Igual los artistas hablan de eso, ¿no? Hay que hacer, sí, creo que es Mamá Vudú, ¿no? Incéndialo todo. Pero bueno, ahí, y que esto tampoco signifique la criminalización de las personas que están queriendo expandir sus límites del pensamiento y de las acciones. Total rechazo y apoyo para los criminalizados en el paro, los de después que están criminalizados por haber hecho acciones también parcializadas hacia politiquerías o clientelismos políticos, eso sí que se coman un pastel, no mentira. De shit. bacán, mi gente. Recordarles que hay un agradecimiento total a todas las personas que salieron a las jornadas, a los distintos frentes que se autoorganizaron, y que hay que seguir conversando de esto porque estamos seguros de que esto no va a acabar tan fácilmente. Hay que estar pendientes y a la expectativa de el nuevo decreto que se va a oficializar. Hay que estar a la expectativa de todas estas políticas antropófagas y capitalistas del FMI que quieren hacer una vez más usufructo de los territorios ecuatorianos y de los territorios aviayalacenses, andinos, ¿no? Que estamos siempre a la expectativa de esto y dispuestos a sumarnos a las luchas, sumarnos a las organizaciones y sumarnos a la resistencia, ¿no? Entonces, agradeciéndoles a todas las personas que nos escucharon, hay que hacer un registro de todo este proceso que es histórico, ¿no? Para las comunidades de la Yacta en general, mestizas, indígenas, ciudadanía en general, y que le involucra a todos, ¿no? Los indígenas vinieron acá también para ayudar a defendernos de estas políticas depredadoras, ¿no? Así que agradecerles una vez más, Yupay Chanchi, Mashikuna, estamos aquí resistiendo, Pactara Carajo, Caipini Canchi, mi gente. No sé si hay cómo ir en el último temita para cerrar. Ya se acabó, entonces esa es, gente, organízate, autoorganízate, resiste, lucha y fluye.